corazón que se quedó olvidado cuando la noche se derritió. Tal vez de esperarte se me acobardó. Tal vez de esperarte se me acobardó. No me preguntes, no. No, no, no, no, no, no, que es tiempo de olvidar. Que de un clavel tu boca me perfumaba con su ansiedad. Tal vez en mi boca se deshoje ya. Tal vez en mi boca se deshoje ya. Y allí me quedé. No me preguntes, no. Déjate de llorar, que me lastima el alma tu llanto joven con su humedad. Tal vez si no lloras florezca un rosal. Tal vez si no lloras florezca un rosal. No me preguntes.